Mira, yo digo que puede ser. Primer encuentro de monedas comunitarias. Tejido comunitario. Ah, ok, ok. Primer tejido de monedas comunitarias, donde habrá conferencias. No, yo pienso que es más adecuado charlas. Ah, ok, ok, charlas, sí. Donde habrá charlas sobre importancia de las monedas alternativas. Monedas alternativas, no. Mejor dinero comunitario. Ah, bueno, ok, ok. Entonces, charlas sobre la importancia de las monedas comunitarias y un análisis de las experiencias. ¿Qué te parece mejor, mapeo? Sí, claro, mapeo. Entonces, quedaría. Y un mapeo de las experiencias de las monedas comunitarias. También tendremos talleres educativos para los niños. Educativos. ¿Qué piensas de actividades didácticas? Ok. Ahí va desde el principio. Escúchanos este 8, 9 y 10 de diciembre en el primer tejido de monedas comunitarias, donde habrá charlas, mapeo de experiencias y actividades didácticas para niños. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Oye, ¿y qué tal un Son Jarocho como fondo musical? No, ya... Escúchanos en Vida Digna Radio, por Voluta Radial.